Eso se soluciona levantando un teléfono. El gobernador de la provincia tiene en sus manos toda la parafernalia necesaria para llevar adelante este pedido. Es levantar un teléfono y simplemente acordar con esa policía que también le ha hecho que dejen de perseguirnos, que dejen de amenazarnos. Evidentemente, digamos, hay una puja, una tensión en la cual ni la policía tiene intención de dejar de perseguirnos, porque evidentemente necesita hacerlo, ni el gobernador tiene lo suficiente como para negociar con la policía para que deje de hacerlo, o no le interesa. Digo, eso es algo que nosotros no vamos a estar especulando. Para nosotros la responsabilidad política es la misma, si les interesa, si no les interesa, si pueden, no pueden.